lado como de un trozo de madera. En el cuerpo se inscribe su sombra, mujer, proletario, burgués, argentino o de afuera. Se talla cada decisión, las heridas del amor que siempre quedarán. Muñeca, no te des por terminada, déjame tallar mi nombre en tu cadera. Y estallado como de un trozo de madera. En el cuerpo se escribe su sombra, mujer, proletario, burgués, argentino o de afuera. Se talla cada decisión, las heridas del amor que siempre quedarán. Muñeca, no te des por terminada, déjame tallar mi nombre en tu cadera.